no puedo tanto esperar que quedes libre de él. Te deseo tanto amor, pienso que me moriré. Y es que tú eres para mí lo que tanto añoré. No sabes cuánto luché para estar cerca de ti. Y se me pasan los días en un laberinto sin salida. Tu corazón luchando desesperadamente por tu amor. Estamos aquí, decídete de una vez. Tengo desesperación, no soporto tu vaivén. Mira mis ojos, mi amor, hay lágrimas por doquier. Escapémonos las dos y así olvídate de él. Y se me pasan los días en un laberinto sin salida. Tu corazón es quien manda, mi corazón el que me obliga a seguir luchando desesperadamente.